28 de diciembre. Entonces es el... Día de los Inocentes. No, el cumpleaños de mi hermanita. ¡Ahí va! ¡Hombre! ¡Cumpleaños, Maruchi! ¡Cumpleaños, Maruchi! ¡Cumpleaños, Maruchi! ¡Cumpleaños, y está multicultural, ¿eh? Això li hem fet a la pobra mar i està plorant encara. Fa dues hores que està plorant la pobra. Amb això com perquè no plori. Hem anat els tres a dir-li, Mar, anem a cantar-te l'aniversari i tal. Li fan por als nens aquestes coses. Li fa por a la penya petita, que és això. I surts amb un pastís, amb espelmes i ja es guinyen. Cinc anys, ja? Cinc anyets. Quina passada, eh? Se piensa que se lo vas a echar a la cara. Cinc anys, eh? Mare de Déu. Cinc anys. Mare de Déu. Mare de Déu. Doncs la Mar, la més innocent de totes les nenes que hi ha ara mateix al món, és qui presidirà el programa d'avui dels especialistes secundaris. Per ser, us han fet alguna broma? A mi ni... no. Ni trenques la cara, no? Sí, anava a dir. A mi no. Bueno, jo no, que jo sàpiga, perquè a vegades aquestes bromes són tan rebuscades, ho fan tan per fotre, que tu al final no te n'adones que t'han fet una broma. O sigui, ja, potser hi ha algú que s'estan partint el cul, però jo no sóc conscient. És veritat. Bueno, estem l'equip mèdic habitual dels especialistes secundaris, l'Òscar Peret fent del pi, o sigui, caminant amb les mans. Mira, mira, mira, quines bambes més guaves. Només per vacilar de bambes. De bambes, sí. De bambes, eh? Jota Haiber, que tampoc són... No, i parlant de tios catxes, Xus de l'Hermosa és qui està a les vies de so avui, en un dia tan especial com el dia dels innocents, no podia faltar el Xus de l'Hermosa. Que va. Un tio innocent, eh? Només has de veure les fotos que té allà a l'ordinador. I les seves amigues també. Sí. Bueno. Venga, que estamos bostezando. Tim Burton farà una pel·li sobre ell. El món de màgia i fantasia. Vamos, Xus! Tu, corre, Íñigo. Pero al spin, al spin. Pero venga, tío, hostia. Avui, se va con una cara l'Iñigo sempre. Avui és que el nostre company de... bueno, el tio dels ordinadors, com es diu? El Penya, no? Penya el Cornejo, o Manolo. Ells ha dit, avui no obriu l'ordinador, perquè hi ha spams i coses d'aquestes així rares, com és el dia dels innocents, pots obrir un missatge... Spam és espasmo en anglès, no? No tinc ni idea, però diu, compte, perquè ara hi ha moltes bromes a la xarxa i no obriu avui tal, tal, tal, i bueno, no hem obert l'ordinador, per tant, és impossible que mirem els mails que ens heu enviat a especialistes@canelaser.com. En qualsevol cas, missatges, suggeriments i més històries, canelaser.com. No, me parece que falta algo, hermano. especialistas@cadenaser.com. Cony, ja ho saben la gent, tio. No, o especialistasecundarios.com, que és la nostra web. Ala. Qué riallero. Com t'agrada, nena, eh? Oh, tengo una gana de que acabe esto ya. Sí. Oh, all the weather is fine. Send me a love that I'll snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Esta es una música para lavarte en el bidet. Y después de una matanza, también. También, también. Después de una matanza. Sí, sí. Ja vamos, ja vamos. Està aquí, és el Pare Noel, Santa Claus. Hem deixat que passés uns dies, hem deixat que passés 4 dies perquè descansés prou. Bueno, 4, vencés el 25, 28... Bueno, ell treballa el 24, és el dia... De... Sí, el dia... No, també no, el 25 no treballa el Pare Noel. És la nit del 24. Vale. Ai, que empanaos. És que este pavo... És que me lo voy a cargar, Papá Noel. No, pues hazlo. San Nicolás, dame fuerzas. Hazlo. San Nicolás, dame fuerzas para aguantar. Yo si quieres trabajo el 25... ¡Que le hundo la crisma! Yo si quieres trabajo hoy te traigo un puñal. Bueno, hemos dejado pasar unos días para que descanse usted. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido hasta en Guain los regalos de Navidad, Papá Noel? ¡Jojojo! Con el jojojo intuyo que la cosa ha ido bien, ha hecho mucho regalo. Ah, claro, jojojo. No, pero vamos a ver. No. Quiero dejar una cosa bien clara. Cambiamos de tercio. Y esto que voy a decir, que le quede claro también a los niños que nos pueden estar escuchando, porque ahora es radio infantil de niños. Ahora casi todos los niños de España están escuchando la radio. Pues es un buen momento. Todos. Venga. Oh, Dios. Porque quiero que sepan que la risa de un Papá Noel no significa nada. O sea, jojojo. Esta risa no quiere decir que estemos contentos ni que estemos cabreados, nada. O sea, solamente es un gesto neutro que va con nosotros. Uh-huh. Con el traje rojo. Lo hacemos y ya está, ¿aclarado? Jojo. ¿Le pregunto o no por la tos? No, es igual. No, la tos es... Se cierre la ventana. La tos, claro, es porque me habéis echado corriendo, he corrido, y luego me he estado aquí esperando media hora. Pero ello, pues... no, yo no veo el Papá Noel ese alegre que vemos en las películas y tal. Le noto como bajo, que no ha ido bien el año al final, ¿o qué? Pero pues qué bajo, que dice ahora bajo, que va, jo. Cabreado. ¿Qué no? Cabreado yo, no, que va. ¿No está seguro? No. A ver, yo estoy normal. No, o sea, no sería la persona más feliz del mundo, jo. Pero bueno, todo el mundo tenemos problemas. Y un día te levantas más contento, pero al otro te levantas menos contento. Pero jo. Ya. ¿Y cómo fue, Santa? Santa, ¿cómo fue la Nochebuena? El 25. ¿Cómo? El 25 supongo que descansó. Sí. ¿Y la Nochebuena? Porque trabaja por la noche. Trabaja por... Muy bien. Como los del Corte Inglés. Aquí tengo los datos, jo. ¿Y qué? Espera, ¿qué tal fue? Hemos regalado un 15% más en lo que sería toda la parte de Europa. Mira qué bien, va la cosa bien en lo que es América, nos mantenemos en nuestro porcentaje habitual, según lo de GMB. Jo. ¿Y el resto de All the World? Eso ya pues estaría en función de variables como la penuria que hay en los sitios, las creencias que hay en los diferentes lugares. Claro, porque hay gente que no cree en usted. Pero tampoco. Vaya, en líneas generales no nos podemos quejar. Creo que podemos cerrar el ejercicio este anual diciendo que ha sido un buen año. Un buen año. No, no he dicho bueno. Muy bueno. Ah, muy buen año. No, porque pecaría de exagerado. Hay que ser justo, jo, no hay que pasarse. O sea bueno, no muy bueno. Bueno, muy bueno, no, bueno. Bueno, no muy bueno. A ver. ¿Tirando a qué? He dicho bueno, jo. Bueno, pues ahora usted ya ha hecho su faena y el próximo día 5 le toca a los tres pavos de Oriente. La ¿Usted verdad. cree que los Reyes Magos... ¿Cómo cree que va a ser? A los tres magos, porque Reyes solo hay uno, que es mi cuñado. Juan Carlos. Sí. Digo que... Vamos Carlos a ver, Ortega. ¿Qué ocurre? El día no, que si enero, cree usted que le van a superar este año los Reyes Magos. Jo. Vamos a ver qué ocurre el 6 de enero con ellos. Porque es cierto que están trabajando bien, incluso mejor que otro año, diría. Hombre, se les ha visto bien en la pretemporada. Camellos nuevos, vamos a ver qué pasa, porque está... Hasta el rabo todo es toro. No se entiende nada lo que ha dicho. No entendió nada. Bueno, a ver si mejoramos el tema. Papá Noel, Santa. Que gracias por atendernos, a dormirla. No hay de qué, jo. Hala. Bueno, estaban comentant abans, al principi del programa, és el dia de les sinusentades, el dia dels sinusents, i no estem veient més sinusentades pel carrer. I és que, el cert, la tradició s'està perdent. És el dia dels sinusents i es fan bromes, sí, es fan inocentades, però no és com abans. Abans tot es vivia amb molta més intensitat i, sobretot, d'una manera més normal. Perquè ara no és normal el que passa, no és normal. Ara es fan bromes que són difícils de pair, que no s'entenen. Per il·lustrar això que estem dient, hem convidat el Frank Junípero, que ha patit una inocentada, jo diria una mica estranya. Frank, buenas. Sí, bueno, inocentada, bueno, hay inocentes y inocentadas, ¿no? Ay, ¿no? Porque algunas se pasan de la raya. Pasan un poco. Se pasan un poquito de lo que es el tema. Cuenta, porque yo no doy crédito a lo que me has contado. Pues mira, esta mañana caminando iba caminando por la calle, a mi estilo, a mi manera. ¿Cuál es tu estilo? Yo soy un tío que camina bastante, de levantar mucho los pies del suelo. Pero agacha bastante la cabeza. Vale. En cuanto estaba ahí andando, tres tíos me han asaltado en plena calle, en plena luz, y me han dado de hostias. Sí. Pero una buena paliza, ¿eh? Mucha. Pero una buena paliza, una señora paliza, madre de Dios. O sea, tres tíos, sin media palabra... Pam, pam. Te han calentado. Pero a muerte. Y ya le digo yo, solo al final, cuando ya estaba en el suelo derrengado, medio desangrado, me han gritado, uno me ha gritado. Me dice, inocente, y claro... Pero bueno... Pues la de hostias que me ha dado, yo he pensado que de inocente nada, culpable. No, de culpable nada. O sea, entonces esta paliza que le han dado en plena calle era una inocentada. Por lo visto. Porque le dijeron inocente y inocente. Claro, por lo visto sí, ¿no? Después de mí se fueron a buscar a otro inocente, ¡buf! Pues ya ves. La verdad es que se pasan un poco, es un poco heavy, ¿no? Esta inocentada. A ver, ¿Ves lo que estaba yo diciendo antes? Que ya las cosas no son normales ahora, es que... Yo no quiero que me tomen por un cortarrollos. No sé, Chus, que eres moderno, tú, es normal que den paliza como si fuera inocentada. La juventud, pues mira, oye, en los parkings de las discotecas se hostian, pero no, ¿eh? No sé, yo es que te iba caminando, ya le digo, a mi manera, uh-huh. Y pas, pas, pas. Y tampoco quiero que me toméis ahora el chus, que no me tome por un cortarrollos. Ya. Pero a mí me parece que estas bromas se pasan. Sí. No son bonitas de ver. No, para y nada. Solo les hace gracia a los tres tíos que me han dado de hostia. Nada más. Porque yo, por ejemplo, no me he reído nada. Es que no. Nada. Pero nada. Y la gente que pasaba por la calle tampoco se ha hecho gracia. Es que no tenía ninguna no gracia. Tenía no tenía gracia. A mí me parece que estos tiempos de frenarnos ya con las bromitas... Hay que frenarse ya con la bromita. Que hay que frenarse, sí. Hemos de frenar un igual poquito yo soy porque un nos antiguo. Estamos pasando. Chus, igual yo soy un antiguo. Igual a mí no me dejan pasar en la Masía o lo que sea. Pero esa no ofentada, yo personalmente no la entiendo. Mire, no me hace gracia. Mire, a mí me hacía gracia antes, cuando te colgaban un papel en la espalda. Muñeco, claro. Mire, yo soy un moderniki, se lo digo. Soy un tío ¿qué muy... pinta? Sí, y le digo que por lo que cuenta, por lo que me ha contado, yo tampoco lo he entendido. Claro que no. No he visto la gracia. Es que más que una inocentada... De verdad, ¿eh? Parecía una paliza. Es que a mí me parece más... Yo veo eso por la calle y me dicen, inocentado, palizón. Yo creo que una paliza. Palizón, son hostias. Palizón, son hostias, así sin media palabra. Es que no le, lo que decía usted antes, no le ha puesto muñigote ni nada detrás. Nada, no. Lo que me han puesto ha sido los dientes en el suelo, pero eso no es un muñeco. Y no entiendo qué broma es esa. Ni yo tampoco. Antes se decía, por ejemplo, que Beethoven actuaría en el Liceo. Sí. Y decía, qué bromista, Beethoven hace años que se murió, qué buen humor, qué gracia. O claro, ficha por el Barça, qué gracia. Claro, es verdad. Ahora... Hostias. Desde luego. Hostias, por la calle. Pues mire, tenemos una llamada de alguien que igual nos puede clarificar un poquito este asunto tan peleagudo. Le damos paso. Sí. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Felicidades por el programa. No. Porque lo hacéis muy bien. Sí. La verdad es que lo hacéis muy bien. Yo sigo y la verdad, lo hacéis muy bien. Usted no lo hace tan bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Estoy escuchando atentamente la charla esta. Sí. Y quisiera decirle al invitado, no recuerdo el nombre, ¿cómo? Ah, yo tampoco, de la paliza me han dado, he perdido hasta la mente. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, es igual. Te quería decirle que estas son inocentadas del siglo XXI, ¿eh? ¿21? No, 21, sí, sí. Son normales entre la modernidad y la juventud que está más a la última. Son las novatadas de ahora. Ah, vale, o sea, que son bromas. O sea, ¿eso es una inocentada, sí, caballero? Sí, sí. Son inocentadas, amor. Sí, sí. Es un movimiento nuevo que quiere darle un meneo al mundo de la inocentada. Estaba un poco aburrido. Para que no sea tan naive, tan infantil. Pues se busca más una inocentada, pues, más real. Más real. Más a la época que en la que estamos viviendo. O sea, ¿eso es una inocentada, una paliza? Sí, yo lo interpreto como una respuesta al caos de principios de siglo, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí o no? Vale. Sí. Mire, a mí, por ejemplo, los inocentes del año pasado, un amigo me metió tres balazos aquí, justo aquí, arriba de lo que es la boca del estómago, me metió tres balazos. ¿Tres balazos? ¿Y era una inocentada? Sí, sí, se me gritó, inocente, inocente. Y se reía mucho el tío. Pues yo la verdad es que no le pido la gracia que te metan tres balazos en la barriga. Es que al principio pues cuesta pillársela. Sobre todo si estás desprevenido, si te viene un tío y te pega tres tiros. Claro. Pero a la que entras en su rollo, a la que vas entrando, pues te ríes un montón. Bueno. Yo le aconsejo a... ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo de mi nombre, ya no le he dicho. No se acuerda. Pues yo te aconsejo que abres tu mente. Open your mind. Yo lo que tengo abierta es la cabeza, pero bueno. Está sangrando, pues, ahora que tiene abierta la cabeza, abre la mente. O sea, lo que es materia gris, la abres. Y ya verás cómo lo entiendes y te ríes un montón. Vale, pues amigo, muchísimas gracias. Gracias, un beso. Y lo hacéis muy bien. Bueno... Gracias, no sé, sí. Tal vez tenga razón, o sea que... Sí, lo que ha dicho este hombre te hace pensar, ¿eh? Me he precipitado y he de esperar un poco más a que me cosa en la cabeza para... Hay que ser más abierto, y lo ha dicho. Y no juzgar tanto a las personas, claro. Claro, usted ha juzgado a esos tres tíos como tres gamberros y en realidad estaban haciendo inocentados. Pobres chavales, claro que sí, por lo que querían era divertirse. Claro, pasarlo bien. Pues nos divertíamos todos, claro, A mí no me parece bien lo que está diciendo usted, No, he estado muy brusco. Entonces voy a ser más abierto a partir de ahora, he estado muy... Muy poco tolerable. Pero antes de abrirse debería pasarse por el médico porque las heridas tienen muy mala pinta, ¿eh? No, es que con la emoción de venir a la radio, de explicarlo y todo, se me ha pasado lo de curarme. Pero tiene razón el chico que ha llamado, que es verdad que, oye, que... Por ejemplo, antes... Frank, se llama usted Frank. Frank. Lo acabo de mirar. Por ejemplo, antes escuchamos a una música, ahora se escucha otra, todas son aceptables. Todo cambia en este mundo. ¿Qué he dicho? Está mal este hombre. Váyase al médico. Open your mind. Se ha desmayado. Oiga... Frank. ¡Eh! Frank. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poverty. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poverty. No padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo, Armani, a Nani, los periodistas secundarios. que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Las tres erras, tú. ¿Qué? Venga, va. Tres erras. ¿Qué dios hará? Tres erras. ¡Ip, ip! ¡Erra! ¡Ip, ip! ¡Erra! ¡Ip, ip! ¡Erra! ¿Quiénes son las tres erras, Íñigo? Reduir, reutilizar, reciclar. Sí, señor. Reduir, reduir, reutilitzar i reciclar. De què parlem? De reciclar? O sigui, agafeu la brossa que teniu a casa i ordeneu-la. O sigui, els cartrons, els vidres, la brossa orgànica, tot el seu contenidor. Oi que a casa vostra, als armaris de la cuina no poseu els mitjons? Oi que a casa vostra, al calaix dels mitjons, no poseu la llet? Doncs el que hem de fer el mateix. Amb la nostra brossa, amb les nostres deixalles, hem de fer el mateix. Organitzar-ho perquè després ho puguin seleccionar i reaprofitar. Clar, està la... sí. És que està xupau, està xupau. Nane, guarro, escucha. Dime. Amb la recollida selectiva contribuïm a preservar i a garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. Tu vas a tenir un xurumbel d'aquí a poco, nane. Venga. Sí? Sí. ¿Qué quieres? Que viva no, dos, un... dos voy a tener. ¿Qué quieres? Que viva en un mundo de suciedad. ¿Quieres que viva en un mundo de suciedad? De no todo quiero. Oloroso. Yo eso no lo quiero. Íñigo, parla'ns d'algun contenido. Vinga, d'Albert. T'avui toca a Casella. Espera, tiro el dau. A veure. Al 3. Molt ben fitxat, Albert. Toca Albert. Ha fet la gest, el gest dels daus. No, i lo bueno es que yo estaba buscando el dau. ¿Dónde se ha caído? ¿Qué van els contenidors verds? ¿Qué va, qué va? ¿Qué? Els vidres. Hem de llançar ampolles i pots de vidres sense tap. Bien. I buits. R. No val plens. Ampolles i pots de menjars. Muy bien. De begudes. R. Pa dentro. I conserves. R. No llançar taps metàl·lics. No. No, no. No llançar suros. No, què va, no, mai. No llançar bombetes. R. No llançar fluorescents. No, R. Elements dins les ampolles, tampoc. R que no. Perquè ralentitza el procés de reciclatge. R que sí. Claro que sí. Cada caje de vidre recollit substitueix un 1,2 caje de matèries verges. R. Reduir, reutilitzar, reciclar. Recicla, no siguis guarro. Claro que sí, Mike. Ahora. ¿Qué tal, amigos? Muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad, amor. Feliz Navidad. Grulla, Antonio Grulla. Próspero año si no nos vemos. Es posible porque yo pasado mañana me voy de viaje. ¿A dónde? A Reunión, las Islas Reunión. Allí a... ¿Allí? Sí, hombre. Ya sabemos dónde están, ¿eh? No flipes. Ahí abajo. Tengo una novia. ¿Tiene una novia? Vale. O sea que de Reunión nada. De Reunión, buena. ¿Pero una novia persona o un tigretón? O una... No, un ser humano negro, hembra. Ah, mira. Muy guapa. Muy bonita. Buenos datos. Trátala bien, ¿eh? Fala portugués. Fala portugués. Canta fados. Es una maravilla. Estoy un poquito enamorado, ¿eh? ¿Cómo la conoció? Estoy... ¿Cómo la conoció? Pillado, ¿no, Antonio? Buscando cocos. Y encontraste dos buenos, ¿no? Antonio, ve bueno, a pararnos a la natura, pero Antonio... No, es si que me habéis pasado estás, una... Si estás con el corazoncito así que... Sí. No das que te late rápido... Que tienen mariposa dentro. En el que... estómago. ¿Sí? Que no ves el día que llegue el día para irte a Reunión y tal. Nos lo puedes explicar. Ya os hablaré más adelante. Pero es que, Nane, todo preocupado. El otro día me lo encontré en el Bonobo. Es verdad. Me encanta el Bonobo, que ahí... Hombre, es, ¿dónde puede ir un tío? Porque yo he estudiado mucho los Bonobos. Claro. Me habéis pasado una noticia que dice que biólogos chinos... Me dice, oye, coméntame sí, esto. Sí, te dije, bien, bien. Me di dos empujones porque digo, estaba con una chatilla es que y digo, no me molestes es ahora. Es no, no, pero claro, pero... En el Bonobo no lo vas a encontrar solo. No, no, yo, nunca, él estaba solo, yo no. No, digo que él... Ah, él estaba solo. Me viene con un teletipo y dice, oye, mira, Grulla, esto de los biólogos chinos. Digo, sí, yo es, que no. Es que cuando no ligo, leo los teletipos. Estoy pelando la papa con una chica, a ver, tal, y este va y me viene pero y tal. ¿Tú no te has enamorado de tu chica de Reunión? Ahí está, no. Bueno, me habéis pasado noticia que dice que biólogos chinos logran estimular la reproducción de los osos panda mediante la proyección de vídeos porno. O sea, vídeos donde se ven a los osos panda copulando. O sea, sí. Hay en un zoo del mundo en el que les ponen pelis de pornos en, a la, los China, osos, en la China, ¿sí? En la China. Uh-huh. Para que los osos se lancen, ¿no? Y os veo sorprendido y la verdad me sorprende que os sorprenda porque la industria del porno animal, solo entre animales, es un negocio enorme. ¿Qué dices? Y joven. ¿Qué dice? Hace poco que funciona y fuimos pocos los que vimos el filón. ¿Cómo? En su momento. ¿Está usted metido ahí? Hombre, industria, hay industria del porno animal, solo animal. Solo animales entre ellos, no perversiones. Pero esos son los documentales de la 2. Bueno, pues se ha hecho negocio y es mundial. Sí, pero eso es porno soft. No, son románticas. No, no, pero son románticas. Porno para animales. Erotismo. Los animales, porque claro, eso es para procrear, no, esto es simplemente porno, por hacer el porno. Ah, vale. Son los consumidores de animales, son tan consumidores como los consumidores humanos. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo las películas que vieron los pandas chinos, son dos las que vieron en el zoo de China, me he informado. ¿Sabe los títulos? Son de un director chino muy chuliao, que es un gran director de porno animal, chuliao. Pues son Panda por detrás. Este fue una película. Sí, y Méteme el bambú. Eran las dos películas de que vieron los osos panda. Son dos grandes éxitos en Hong Kong y en China. Claro, la gente estaba... Es que la gente estaba harta de que todos los vídeos del mundo animal salieran matándose, devorándose, destrozándose. En estas películas no hay sangre, ni vísceras, solo copulación. Nada más y nada menos. Hombre, no, amigo. Es poco, no es poco. Y os he traído un montón de películas para ¿qué que dices? Las veáis. ¡Hola! Chus, te traigo un montón de películas para que las veas todo este fin de semana. Por ejemplo, si os gustan las aves, el porno entre aves, pues, avestruces en celo buscan agujeros donde meterla. La cabeza, ¿no? Luego, está Perdiz, mi virginidad. Esto es un juego, es un juego de palabras del director. Ya, sí, pasa, eso, ya pasa mucho en el porno. El porno pasa, sí. Y luego está un gran éxito que es más puta que la gallina. Pero bueno, esto pido perdón, pero es un gran éxito en el mundo del porno. Estoy leyendo una película, claro, porno. Son cintas. ¿Vale? Claro, hablará de las gallinas, será de gallinas, ¿no? Claro. Si os vale el rollo de los reptiles, a Chus le gustan los reptiles, ¿no? Pues tiene dos pelis. Menudo pitón o... Chichisauros. Pasión en el Pleistoceno. ¿Os gusta? Está ambientada en hace un montón de años. En el Jurásico, ¿no? Pleistoceno, bueno. Rollo mamífero. Tenéis esta, mira, esta es buenísima. A ver, esta. Mandrilas rasuradas. Toma. Vaca que ríe, toro que empuja. O cachoperra. Esta es de una chica, de una perra que tiene problemas. Ya. Bueno, si os gustan animales marinos, rollo peces, tenéis las pirañas, se lo comen todo. Merluza anal. Es como la bilbaína, ¿sabes? O quina sigala. Quina sigala. ¿Esto es de Conrasón? Sí, el Conrasón también se ha metido en el mundo animal. Es en catalán, claro. Es en catalán. Y es quina sigala. Quina sigala. Incluso tengo esta. Esta te encantará, Íñigo. Son diferentes especies de animales juntas. Anda, o sea, orgías de animales. Entre diferentes tipos de animales. Sí. Esta, por ejemplo, están el elefante y la hormiga con paciencia saliva. Es muy divertida. Luego, el escorpión y la rana se lo montan. Ya. O tigres, leones. Todos son unos chupones. Madre de Dios. Ya está. Y como veis la oferta, mira, aquí, uy, me olvidaba de estas. Animales, especies de animales, ojo, hasta microscópicas. ¿Hasta las microscópicas haciendo ahí? El protozoo sexy o amebas en tanga. Vaya. Tenéis, o sea, está todo el abanico de animales sexuales. O sea, todos los que sois amantes del mundo animal y queréis ver animales copulando, en el snack tenéis todo. Ah, pues ahí. ¿Está la de que cada perro se... aquí la masopijo? Sí, sí, esa también está. Esa está en versión original. Bueno, vamos a dejar el tema de las pelis grulla, que hemos aprendido un montonazo. Se asusta la temperatura aquí, Deje por aquí unas cuantas. Sí, sí. Vaca que ríe, todo lo que empuje es muy buena, es muy divertida. Que sí, que sí. Venga, grulla. Hala, un besote. Un besote. Esta canción es una Nadal italiana. ¿Quién la canta? Porque esta voz me embelesa. María Jiménez. Vaya, sí. Retiro lo dicho. Mira. Sí, es María Jiménez. Y digo, ¿qué pasa a Cornellà y al Nadal? Es que tiene una muntada espectacular, ¿eh? Espectacular, pero habrías de saber por qué has de portar el pauet. perquè a la Fira de Cornellà, que ja ara ha instal·lat, és la Fira Infantil de Nadal de Cornellà, que és enorme, 8.300 metres quadrats. Hosti, tu. Amb un gran parc de jocs pensats per la diversió dels nens petits. Per la canalla. Per la canalla, o sigui, no hi ha bar, no hi ha barrabant, i no sé, no està pensat per... Barrabant? Barra de bar, dic... Ah, no hi ha, no hi ha igual sí, no. No hi ha gos, no, no, però aquest parc és per nens. Que quina barreja, barra de bar, gos? Gos, gos. Ah, gos. Ah, gos. També hi ha, per una mica més grans, hi ha videoconsoles, gogos. Hi ha tallers lúdics i educatius, corta, recorta... Pega i colorea. Pega i colorea. Divertidíssim. Això t'encanta anar, nene. Sí. El corta i recorta t'encanta, eh? A mi sí. Activitats esportives... Però tot sobre el Nadal, no, també? Activitats esportives com el vol i jocs i... Com el vol, pon ahí. Jocs inflables. Ai, oye, qué sorpresa. Ai, Cornellà, que s'estima molt a l'Íñigo. Jocs inflables, ja, eh? I, a més... La gent que hi vagi no són muñeca, no són muñeca. No, no, no són jardí. Perquè saltes, perquè saltes sí, com el print. S'ha ficat en un jardí ple de neu fins a la cintura. I, a més, hi ha la possibilitat de guanyar regals originals i divertits en un sorteig diari. Cada dia es fa un sorteig i alguns nens podran guanyar coses guapíssimes. Fira de Cornellà, on la trobem? Del 22 al 31 de desembre, la Fira Infantil de Nadal de Cornellà, els dies 25 i 26, tancat, xapat. Clar, tampoc anireu, que esteu dinant amb la família. 25, no, no, 26, no van anar, xapat, no van anar. No van anar, no van anar. Però el 20... fins al 31 està obert. Fira... Hare Krishna! Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15, amb la col·laboració de Ràdio Barcelona. Ves, loco! Cada dia de 3 i media a 4, especialista segunda línia, voy a cantar... Chiqui lo que my girlfriend, a Moby Dee, Moby Dee. I watch you my care for neighbor, I watch you my to watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Vaja, Sumari, ho sento, és que no sé, amb la Fira de Cornellà, amb l'altra i l'altra, sense no, menjat el temps... No, què passa? No, Rachel León, Gabón, buenas tardes a toda la vasca, no hay problema. Yo venía hoy encantado... Mal, ¿eh? Que va, hoy venía especialmente, no para hacer sección, sino para escuchar un tema que os he traído bien bonito. Ah, pero usted es que yo sé que Sumari tiene una discografía fenomenal de música. ¿En su casa? No lo sabías, Armand. No. El próximo día os vengo a hablar de la discografía... Ah, sí, Virgin Records. Virgin Records. Sí, la tiene en casa. Con Richard Branson y todo. No, sí, no, sí. Pero es... Digo, yo venía a hablar sobre todo de discos selectos para la gente del Orio, que nos... ¿Qué le elige? El tipo de música que nos gusta. Y vendré con alguna música, ya os la pondré. Eso ya para la siguiente, ¿eh? ¿Y vienes a ponernos música? Sí, hoy en vengo... En vez de sección nos ponen música. Hoy vengo, no es de mi discoteca, pero es una canción que a mí me fascina, ¿no? ¿Por qué? Porque es una chica de mi pueblo, Edith Piaf. ¿Edith Piaf es vasca? ¿Era vasca? Vasca. Vasca del Orrio, no, o sea, no vasca en general. ¿No es francesa? Vasca, no, del Orrio. Del Valle del Orrio. Vasca de Valle del Orrio. Ah, amiga. Edith Piaf. Mira, la canción se llama Bravo por Le Clon. Bravo por Le Clon. Que es un grito que se hace mucho ahí a la hora que por la mañana te levantas, te lavas la cara en el río. Ajá. Y empieza tu día y dices... dices, bravo por Le Clon. Y ya sales ahí ya a cortar troncos. Doncs marxem nosaltres... Gràcies, m'agrada molt Edith Piaf, que no sabia que era d'Euskadi. Doncs la gran diva d'Euskaldun, Edith Piaf, amb Bravo por Le Clon, no? Euskaldun de l'Orrio. De l'Orrio, de l'Orrio. Que no és de Àlava. Què significa Bravo por Le Clon? Pues algo no és un grito de guerra, com Bravo por Le Clon. Com a jerónimo.